y curaré su alma. Pero no se preocupe, yo curaré su alma. Anda, así, lleva. Aunque la veo pensativa, no se preocupe, trombón, señor. Trombón. Soy su donante de amor. Usted es muy hermosa. No se preocupe, señora. Le regalaré una rosa. Soy su donante de amor. Su corazón que está muy triste, se lo calmaré con no mi amor. No se preocupe, señora. No se preocupe, no se preocupe usted, señora. Soy su donante de amor. Yo soy el remedio exacto que calmará su no dolor. No se preocupe, señora. Ese frío que usted tiene se lo quita mi calor. Soy su donante de amor. ¡Qué rico! Esa mujer lo que necesita es una dosis de cariño. Oye, llámame al 2130-4203. El café sabe mejor. Pruébalo. Tatuado en el deseo del mío. Amar

Levántate con el café. El café. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. De la mañana, 17 minutos, ya 18, en la ciudad de Cali, 96.0, Oriente Estéreo. Y a esta hora, 10:18 acá, nos llega un mensaje de Angelo para Desiré. La canción se llama Enamorado de ella, de Rudy Pérez. Ya te la vamos a colocar, mi estimado Angelo, para Desiré Reina. Muy bien, vea lo que yo digo. Hay que dedicar canciones, hay que hacer poemas. Aunque parezcamos de otro siglo, no importa. Lo mejor es hacerlo con el corazón, y cuando se tiene un buen corazón y una buena letra y una buena música y una buena compañía, se pasa guay. Sí. Bueno, a propósito, tenía el tema del ritmo y el cuerpo y la música y todo eso. Un saludo para la mija que hasta ahora nos está escuchando siempre, el hombre en su furgoneta. A todo taco por Victoria Gasteiz. Muy bien. Pues sí, mi querido Freddy. Vamos a hablar acerca de la música y sus misterios un poquito. Por lo menos tocar unos puntos acerca de ella. Por ejemplo, la música forma parte de nuestra vida y es el vehículo emocional más profundo que tenemos, haciendo que podamos trasladarnos al pasado, suscitar emociones o incluso cambiar nuestro estado de ánimo. Estas son algunas curiosidades. Por ejemplo, la música influye en la presión arterial. El efecto de la música en las pulsaciones cardíacas se nota. Dependiendo del tipo de música, el corazón se acelera o se relaja. Y es que el corazón adapta sus latidos a la música que estás escuchando. ¿Te has dado cuenta que cuando tú tienes alegría, tienes ese entusiasmo, quieres como salir corriendo y tu corazón empieza a latir? Sí, empieza como a subirte la adrenalina. ¿Y qué quieres? Salir con música y correr y estás alegre todo el tiempo. Es como subir la vibración también. Sí, igual cuando la música es ya... yo me mato, cortavenas, terminan de tirándose el quinto pico. Sí, es muy triste también, ¿no? Horrible. Bueno, también la música se instala en la mente. Existe un fenómeno llamado gusano musical, que tiene lugar cuando una melodía o una canción se nos repite una y otra vez en la cabeza. Uy, sí, uno le da vueltas y dele, que dele, y uno quiere quitársela y no se puede. Yo digo que cuando uno tiene una canción de esas, escúchela, póngala a todo volumen. Porque es que si te quedas con ella tarareándola todo el día... Horrible. Sí, pero te llega tu mamá te dice, ¡otra vez! Bueno, la música aumenta la resistencia física de las personas. Hacer ejercicio escuchando música es fundamental. No falta la música en ningún gimnasio. La resistencia física de las personas puede llegar a aumentar incluso un 15% si estás emitiendo música rock o pop o con ritmo. Oiga, cuando uno va al gimnasio le colocan eso, pero hay gente que tiene más ritmo un hipo y no le cogen el ritmo, es nunca yo. Oye, y cuando bailan también. No, pues imagínate, si haciendo ejercicio es así, Dios santo. Yo les digo, se están matando cucarachas en un rincón. En fin. Dice, la música influye en la razón y en la memoria. Mira, ambas tienen una relación muy estrecha con la música, ya que pueden ayudarnos en procesos de razonamiento, matemáticas, física, etc. Recuerdos. De hecho, se utiliza como terapia en enfermedades degenerativas como el Alzheimer, para concentrarse mejor en el estudio y en el trabajo y en la gestión de relaciones. Oiga, yo digo, dígamelo de verdad. Cuando usted estaba estudiando, ¿usted cómo le iba mejor? ¿Escuchando música o sin escuchar música? Pues mira, yo todo el tiempo escuchaba música y yo relacionaba todo lo que aprendía con ritmos musicales. Ah, ya. Bueno, hay canciones de canciones, ¿no? Sí, claro. Que al final terminas cantando y de aquello que es el colegio nada. Nada. 10 de la mañana, 21 minutos. 3 de la mañana, 21 minutos en 96.0. Oriente Estéreo, ¿tiene más o seguimos? Sí, si quieres dejamos otros 5 para más tarde. Bueno, más rato, más ratico. Sí, sí. Por acá me están escribiendo que los resultados de la fecha de las eliminatorias de Sudamérica, vamos de una vez con ellas, ¿eh? 10:22, este es el café de la mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Sports. La primera doble jornada rumbo a las eliminatorias del Mundial del 2026 de Estados Unidos, Canadá y México dejaron buenas sensaciones en la Conmebol para los dos grandes de siempre. A primera hora, para la segunda fecha, Bolivia y Argentina se enfrentaron en el estadio Hernando Siles de La Paz. Los campeones del mundo, los albicelestes, lograron un triunfo cómodo como visitantes 0-3 para iniciar con puntaje perfecto su camino a una nueva Copa del Mundo. Luego tuvo escena Venezuela y Paraguay en territorio propio de los vinotintos, dos equipos que llegaban con la necesidad de sumar su primer triunfo en este torneo. Finalmente el resultado sería para el cuadro patriota, quien se impuso al final del compromiso por 1-0. Ecuador luego vino para entrar en su propio estadio a enfrentar a los temibles charrúas de Marcelo Bielsa, con resultado finalmente a favor de los locales, 2-1. Los dirigidos de Félix Sánchez Bar salieron por la honra y se la llevaron. El siguiente turno fue para Chile-Colombia, y que en una presentación de Eduardo Berizzo para resarcir lo hecho en Uruguay, buscaba en una mala condición de cancha a los cafeteros, quienes finalmente pudieron empatar 0-0 luego de que el Bar le quitara un gol a la selección chilena por posición viciada. Y finalmente se enfrentaban Perú, que iba por la gloria frente a uno de los máximos favoritos, Brasil, y que finalmente terminó sucumbiendo ante el equipo carioca. Terminó ganando Brasil 1-0 y ahora consigue el primer lugar de las eliminatorias en esta zona de la Conmebol. Segundo lugar, Argentina, con también los mismos 6 puntos. Luego le sigue Colombia con 4 puntos, Uruguay con 3, Venezuela con 3, Ecuador con 3, Perú con 1, Paraguay con 1, Chile con 1 y Bolivia sin puntos. La próxima jornada doble se iniciará a partir del 12 de octubre. Jonas Vingegaard del Jumbo Visma ganó en solitario la etapa número 16 de la Vuelta a España versión 78 en este 2023 entre Liencres, las mejores playas de España, y Vejés. Una situación cómoda para el equipo que todo lo gana, todo lo tiene en el 1-2-3 de la clasificación general para ponerse a un paso de su compañero y líder de la general, Sepp Kuss. Vingegaard, que ya se había impuesto el viernes pasado en el alto del Tourmalet, repitió por delante del australiano Finn Fisher Black de los Emiratos Árabes Unidos, que fue segundo, y el neerlandés Wout Poels del equipo Bahrain Victorious, que fue tercero. Hoy tendrá lugar la etapa número 17 de verdadera montaña, con 124.5 kilómetros entre Riva de Sella y la cima del Angliru, el famoso puerto montañoso para territorio ibérico, con 2 saltos de primera categoría en la llegada y 1 especial con rampas hasta el 30% y 20%. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, Air Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. Air es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Y 25 para Carlos Alberto, que nos solicitó esa canción, Dandén de Cuba. Mi amor, ámame con tu experiencia, enséñame a amar. Yo, que tuve la gran dicha de querer a una mujer mucho mayor, sé que de mi juventud yo le entregué la parte que no soñé. Sus palabras me llenan de erotismo. Con tu cuerpo no se me quita el placer. Tan hermosa con tan solo 20 años. Hoy me siento en el amor un hombre victorioso y deseado. Sus palabras me llenan de gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Vale idea, non vedi che lei non ci sta? Che idea? Vale idea, è maliziosa ma saprà tenere a bada un super burno biffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è? Che idea? Vale idea, non vedi che lei non ci sta? Che idea? Vale idea. Attento lei, lunga la sa, lei ti farà girare il mondo senza avere mai le cose che pretendi. Scusa, in fondo scusa, tu che dai? Nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi, che idea? Vale idea, non vedi che lei non ci sta? Che idea? Vale idea, è maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è? Che idea? Vale idea, non vedi che lei non ci sta? Che idea? Vale idea, attento lei, lunga la sa, lei ti farà girare in senza avere mai le cose che pretendi in fondo. Scusa, in cambio tu che dai? Che idea? Che idea? Balla. Balla. Che idea? Ma quale idea? Balla. Bueno, este es el tema para el Remember. Recuerdo. Recordar, sí, señor. Muy buenos temas. Usted que está hablando ahora de ese tema, justamente te lleva cuando estás por ahí con proyectos de ir a discoteca, pero no podías porque eras menor de edad. Pues mira que nosotros en ese entonces íbamos a nuestros lugares a pedir permiso en la acción comunal. Hacer, sí, sí, ya hacíamos esos tipos de refrescos bailables. Lo que en Cali se llamaba un abuelulo. Que ya no hay, ¿eh? No, ya no. Nosotros teníamos un compañero que tenía en la casa un salón solo para bailar, con luces y con todo. Qué idea. El café sabe mejor, pruébalo. Muy bien, este tema nos lo solicitaron a través del servicio de WhatsApp. Ahí está, enamorado de ella. Aquí cumplimos en el café de la mañana. Esta noche tengo que encontrarla. Quisiera tenerla junto a mí. Esta noche tengo que decirle y otra noche más. que la siento, así donde ella puede estar. Esta noche siento que la pierdo y no lo puedo soportar. Pensamiento corre, tráela conmigo, mira que me vuelvo loco. Vuela. Pensamiento mío, corre. Pensamiento corre, dile que mi luz se apaga. Siento que la necesito, que me hace falta. Enamorado de ella, loco perdido por ella, y veo que su estrella de mis manos se me va. Enamorado de ella, loco perdido por ella, y veo que su estrella de mis manos se me va. Un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Un saludo especial a toda la gente del Perú. Aquí está César Vega con dos invitados especiales. Se llama La Esencia del Guaguancó. Escucha usted La Esencia del Guaguancó. Escucha usted La Esencia del Guaguancó. La rumba que ya te llama y el tambor que la reclama. Escucha usted La Esencia del Guaguancó. Dale, Junior. Pero la rumba que ya te llama, el tambor que la reclama. Y un coro que dice así. Y un coro que dice así. Un tema que me ha causado mucha emoción. Y ahora con Antonio hermano César por la invitación. Escúchate la esencia del guaguancó. Y para mí ha sido un placer cantar por primera vez en homenaje al Cano. Feliz yo como ves. Escúchate. Ahora vengo yo otra vez y le muestro mi agradecimiento por cantar con sentimiento este homenaje con amor. Escúchate. Para acá nuestra mera. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. 10 de la mañana, 44 minutos. 3 de la mañana, 44 minutos. Originamos para la 96.0 Oriente Estéreo cuando sale ahí tímidamente el sol. Hoy en la tarde tendremos un invitado muy especial hablando del tema político, porque no nos podemos olvidar que seguramente si las cosas van como marchan, no sé, yo no soy politólogo ni nada que se me parezca, pero yo veo que esto va como para elecciones en diciembre, porque hasta el momento a mí me parece absurdo, y lo digo con mucho cariño para que no se vaya a molestar nadie, porque que siempre hay que colocar, no se vaya a molestar nadie. Pero lo que está pidiendo Puigdemont no puede ser romper la hegemonía constitucional. Esta gente que está al margen de la ley, están al margen de la ley. ¿Cómo se les llama el que está al margen de la ley? Sí. Tiene cualquier calificativo menos bueno. Entonces no puede ser que los que están al margen de la ley tengan la cinta para desenredar esto. Me parece que va a haber elecciones en diciembre. Esa es mi humilde opinión. Hoy se lo estaremos preguntando a nuestro invitado especial. Haremos nuestro programa de 4 a 6 desde el Bar Jade, gracias a Milky, que nos ha permitido llegar. Estará John Soto, el hombre de la fotografía, haciendo el vídeo correspondiente en el café de la tarde que nos tomamos con invitados especiales. Y ya viene, ya empezamos la ronda. Arrancamos con Antoine, que nos va a acompañar hoy. Luego vendrán invitados de la Diputación, del Ayuntamiento. Vamos a tener a la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, me comprometo. Qué bien, muy bien. Si no cumplo, me la cobran. Muy bien. Ahí le dejo ese reto, Ángel. Eso está, muy usted, bien. Usted sea mi ¿cómo se llama? Eso, las promesas son para cumplir. Mi inspector, ¿no? Sí. Bueno, vamos con el horóscopo. Segundo bloque, nos corresponde. Nos corresponde Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Entonces empecemos con Leo. Vamos a ver qué nos dicen los astros. Leo, 23 de julio al 23 de agosto. Los astros indican que esta semana es muy favorable. Sin embargo, hoy el día estará gobernado por Marte y será un poco más tenso y predispuesto a las luchas. En tu caso, sobre todo, debes tener cuidado con la impaciencia. Evitar sacar esa vena autoritaria o incluso despótica que muestras cuando estás muy nervioso o contrariado. Ojo, cuando dice, ya no se puede decir, uy hermano, la luna está alta porque están como locos. Hay que decir, está Marte rigiendo porque están desacatados. El dios de la guerra. 10:47. Seguimos con Virgo. Ten cuidado con los disgustos. Quizás recibas una mala noticia relacionada con la familia o alguno de tus seres más queridos. Este será un día de sorpresas e imprevistos y tú podrías llevarte un poco agradable. Cuando parecía que todo se encausa en lo que se refiere al trabajo, aparecerán problemas en el terreno personal. Ya, déjelo así. Ahí va. 10:47, 3:47 en América Latina, en la ciudad de Cali, Colombia. Seguimos con Libra, 24 de septiembre al 22 de octubre. Atraviesas un momento ideal para recoger el fruto de tus grandes esfuerzos realizados en meses anteriores. Pero no debes forzar las cosas, todo llegará por su cauce. Hasta ahora tu gran habilidad y diplomacia te han funcionado de maravilla y tienes que seguir por esa senda. Hoy será un excelente día para contactos y relaciones. Muy bien, ahí está, contactos y relaciones, me gusta. A mí me encantan las relaciones públicas. Hay que aprovechar el tiempo. De hecho, lo llevo en la sangre, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya nos estabas comentando, mira, vas a hablar con la alcaldesa y vas a tener esas dudas. Sí. A los, como dirían por ahí, a los que sufren de algún tipo de enfermedad, la foto que tengo yo con el presidente de gobierno no es ningún montaje. ¿Qué tal, eh? Eso no es Photoshop. No, estuvo conmigo Pedro Sánchez. Estuvo, es más, La foto completa es con Mónica, que en ese momento era mi compañera. Estábamos en Única FM, creo que estábamos todos en Única FM. En fin, porque ya, ¿cuánto lleva Pedro Sánchez? Dos legislaturas. Ya bastante. Sí, sí. Bueno, señor, hágale. Bueno, seguimos con Escorpio. 23 de octubre al 20 de noviembre. De nuevo una influencia muy positiva de Venus. Continuará abriéndote los caminos para que lleguen a tu vida cambios muy favorables en el terreno sentimental y tu vida íntima en general. También las cosas te irán muy bien en el caso de que tengas algún trabajo relacionado con las comunicaciones o contacto con el público. 10:49. Cerramos. Cerramos estas cuatro. ¿Qué nos falta luego? Seguiríamos con Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Perfecto, 10 de la mañana, 49 minutos. Un saludo muy especial a la gente de la República Dominicana que a esta vez está en sintonía. Son tantos que no los voy a mencionar porque nos daría aquí las 4 de la tarde. Como mínimo, gracias a toda la comunidad de la República que siempre ha demostrado por la radio y porque les habla mucho, mucho cariño. 10:49. Venimos con una bachata y de una vez conectamos con las noticias de la República Dominicana. Estamos en el Café de la Mañana, 10:49, porque aquí hay noticias para todo el mundo. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El Café de la Mañana. Míralo ahí, mami, tomando otra vez, solo y triste. Kiko Rodríguez. Que me llamen vagabundo, borracho y loco, no importa. Estoy bebiendo por esa mujer que ha destrozado todo mi querer y se ha burlado de mi corazón. No tengo amor. Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón. Ella se fue, Miguel, que sigue el sentimiento otra vez. Kiko Rodríguez. Sabe la pena que llevo en mi alma y por eso voy a seguir tomando y voy a seguir tomando. Requinto loco, sigue tomando tú también para que lo olvide. Por eso